y Juan, textos posteriores que representan un avance y purificación de la fe y que son los que llevarán a una mejor expresión el principio de sola fe. Así, en pasajes paralelos de Mateo 8, Lucas 7 y Juan 4, podemos ver este avance en otra narración de sanación. En este caso, no hay ningún contacto físico, ni siquiera se recurre a la presencia de Jesús. Es la pura fe del que cree la que desencadena la acción salvífica, lo que el evangelista no deja de enfatizar mediante una vehemente aprobación puesta en boca del propio Jesús. Pero, nuevamente, no se nos pasa por alto el detalle. Frente al caso anterior, cuyos protagonistas son los judíos, en este segundo, de fe estilizada, los protagonistas son paganos. Esta señal no debe de ser minusvalorada para comprender el desarrollo de la fe y la religiosidad cristiana a lo largo de los siglos. En efecto, el proceso de esclarecimiento de la fe no terminó con el Evangelio, más bien comenzó con él. En su propio desenvolvimiento, la fe ha continuado buscándose y purificándose a sí misma. Y no solo en la persona de sinceros creyentes, sino especialmente por medio de aquellos que, por principio, serían los discordantes, los alejados, los oponentes, críticos, herejes, disidentes, agnósticos, ateos, personas que tanto y tanto han aportado al proceso de definición de la fe cristiana, de modo que ésta pueda esperar alcanzar a ser, en verdad, sola fe. En este sentido, ya en la modernidad, la crítica de pensadores y filósofos, el desarrollo del conocimiento mediante las ciencias físicas, biológicas, la psicología, han resultado invaluables para el doloroso, insisto en este aspecto, proceso de depuración y rehechura de la fe cristiana, ayudándonos a descubrir no tanto lo que es Dios, sino aquello que llamábamos Dios y que no lo era. Pues como ya decía Tomás de Aquino, más que conocer quién es Dios, podemos conocer qué no es. De modo que concluyamos que, cuando la fe se detiene en su devenir, se acomoda a lo dado, deja de desafiarse a sí misma. Por eso, la religión ha de ser un continuo superarse en el desenvolvimiento de la verdad a la que aspira, Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.